Carol Hausender relató: iba deprisa a comprar patatas porque me habían dicho que hacían falta para la comida, pero de pronto quedé paralizada, como si un imán hubiera detenido mis pies en un determinado sitio de la calle. Frente a mí y encima de mí, tapando literalmente no solo la calle y el cielo, sino todo el mundo, había algo que solo puedo definir como un gigantesco y vivo ícono de Cristo Rey crucificado, extendido sobre una cruz de fuego con una vestidura que brillaba y resplandecía de joyas, cubierto con una gran corona de oro que le hacía inclinar su cabeza. Cristo se elevaba sobre el mundo en aquella calle gris, llenando el firmamento. Sus brazos parecían extenderse de uno a otro lado del mundo. Las llagas de sus manos y pies parecían rubíes, pero rubíes derretidos que sangraban luminosamente. En medio de todo este esplendor, la simplicidad austera de aquel hermoso rostro denotaba un agudo sufrimiento, pero los ojos y la boca sonreían con un amor inefable que consumía la tristeza y el dolor, como un fuego ardiente consume los harapos. Así termina el relato. Pensemos que cuando contemplamos a Jesús crucificado, tomamos conciencia que la cruz nos recuerda el gran amor de Dios por nosotros. La cruz de Jesús es nuestro signo de derrota, que provoca las persecuciones, que nos destruye, y también es nuestro signo de victoria, porque Dios ha vencido allí y ha encadenado a Satanás. Fue lo que dijo el Papa Francisco en una homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta el 14 de septiembre de 2018, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Contemplar la cruz, signo del cristiano, afirmó el Papa, es para nosotros contemplar un signo de derrota, pero también un signo de victoria. En la cruz fracasa todo lo que Jesús había hecho en la vida y llega a su fin toda la esperanza de la gente que seguía a Jesús. No tengamos miedo de contemplar la cruz como un momento de derrota, de fracaso. Pablo, cuando reflexiona sobre el misterio de Jesucristo, nos dice cosas fuertes. Nos dice que Jesús se vació de sí mismo, se anonadó a sí mismo, se hizo pecado hasta el fin. Asumió todo nuestro pecado, todo el pecado del mundo. Fue un trapo, un condenado. Pablo no tuvo miedo de hacer ver esta derrota, y esto incluso puede iluminar un poco nuestros momentos desagradables, nuestros momentos de derrota, pero asimismo, para los que somos cristianos, la cruz es un signo de victoria. Ahí termina la frase del Papa. Nosotros contemplemos a Jesús en las imágenes que lo representan, pero también en las personas que sufren a causa de diferentes situaciones humanas. En esos se encuentra hoy. También no dudemos de pedir identificarnos con sus sufrimientos. Como enseña San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, cuando escribió: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.